sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Este programa vamos a iniciar hablando y difundiendo el estreno de la obra de teatro Las Analfabetas, que se estrena esta noche, jueves 10 de abril, en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica. El costo es de $10 y $5 para estudiantes y adultos mayores. Esta obra es dirigida por Carlos Martínez y actúan Alejandra Albán y Mona Martínez. Bueno, vamos a empezar este recorrido musical desde Argentina. Vamos a escuchar a la cantante Paula Chocrón. Ella fue considerada como la artista revelación en el año 2004 por los medios gráficos más importantes de su país. Su disco debut, La Voz que te lleva, editado por el sello Blue Art Records, tuvo excelentes críticas en publicaciones nacionales e internacionales. Paula Chocrón se presentó en diversos festivales en Argentina y en el exterior, entre ellos el Festival de Jazz de Comodoro en el 2007, el de Buenos Aires en el 2008 y en el Foyer del Teatro El Círculo de Rosario en el 2010. Escuchemos un poco de jazz a cargo de Paula Chocrón con el tema Confluencias. Thank you. Paula Chacrón con el tema Confluencias. Escuchemos ahora a la cantautora y compositora estadounidense Fiona Apple. Su popularidad le vino por su álbum debut publicado en 1996 llamado Tidal y especialmente con su canción ganadora de un premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock femenina, Criminal. Su música está influenciada por varios estilos que van desde el jazz más antiguo, la música pop, hasta el rock alternativo. De sus canciones cabe destacar un sonido acústico con base en variados instrumentos antiguos, por ejemplo, la tuba francesa y el optigan, y de los arcaísmos de sus letras. Fiona Apple con el tema The First Taste. I lie in an early bed, thinking late thoughts, waiting for the black to replace my blue. I do not struggle in your web, because it was my aim to get caught. But daddy long legs, I feel that I'm finally growing weary of waiting to be consumed by you. Give me the first taste. Let it begin. Heaven cannot wait forever. Down and just just start the chase. I'll let you win. ahora desde Francia vamos a escuchar al grupo musical de folk y chanson Amélie Les Crayons. Este se caracteriza por sus elaboradas actuaciones en directo, que son casi un espectáculo de teatro o cabaret. Está formado por la cantante Amélie junto a tres músicos en los distintos instrumentos. Aunque lo lógico sería pensar que el nombre del grupo proviene de Amélie, por la cantante de Les Crayons, Los Lápices, por los tres músicos que la acompañan, la realidad es que ese es su verdadero origen, que se ha mantenido siempre en un halo misterio, avivado en parte por el título de su segundo álbum y por qué Los Lápices, o por el hecho de que los músicos del tercer disco no sean los mismos que los anteriores. Se ha sugerido que Los Lápices, a los que hace referencia el nombre del grupo, quiere significar los lápices que utiliza Amélie cuando sujeta su cabello. Escuchemos a este grupo musical francés Amélie, Les Crayons, con el siguiente tema. L'âme qui crie, qui brûle et qui brille. Juste un regard pour comprendre que c'est dans tes yeux que je me sens le mieux. Juste un sourire pour te dire que j'ai besoin de toi, reste et regarde-moi. Il y a quelque chose du bonheur dans ta voix qui vibre. La réponse de mon cœur. Qu'ils se sentent libres, libre d'être moi quand tu me serres dans tes bras, libre de vivre un amour qui m'apprend tous les jours. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite femme, à tes yeux, et je me sens mieux. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite femme, à tes yeux, et je me sens mieux. Dans notre histoire, une petite étincelle pour bien plus qu'un soir. Est-ce que tu veux me donner ta main pour tout le temps qu'on sera bien? Est-ce que tu veux partager mon chemin? Moi je dis oui. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. No te va a gustar, popularmente abreviado como NTDG, es una banda uruguaya de género rock nacional. Han incursionado también en otros géneros como la murga, el candombe, el ska y el reggae. Se formó en 1994 en Montevideo. Al principio la banda tenía un nombre muy malo, que por superstición no cuentan cuál era. Cuando les preguntaron cómo se llamaban, ellos contestaron, no te va a gustar, haciendo referencia al nombre primero u original. Al principio causó gracia y al hacerse conocidos con ese nombre, lo propusieron definitivamente. Desde Uruguay, no te va a gustar, con el tema Chao. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. Escuchábamos a la agrupación No Te Va a Gustar con el tema Chao. Ahora desde Ecuador vamos a escuchar a Cuervos. Esta es una banda quiteña formada en el año 2011. Su música es una ecléctica mezcla de folk country a la antigua y un sonido sesentero con influencias modernas del rock. Grabaron un disco homónimo en el año 2012. Escuchemos a esta fusión de rock instrumental, country, rockabilly, jazz, rock y alternativo a cargo de Cuervos con el tema La Danza Macabra.

está en compañía de Fuego Sagrado. Desde Cuba vamos a escuchar al grupo musical originario de la ciudad de Guantánamo, Buena Fe. Está conformado por el compositor Israel Rojas, él compone todas las canciones y es la voz líder, y también por Joel Martínez, quien está a cargo de la guitarra acústica y la segunda voz. En el año 2001, este dúo grabó su primer disco y desde entonces adoptaron el formato de banda. En el año 2002 ganaron el premio a la mejor banda y al disco más vendido en el evento más importante de industria discográfica cubana. Escuchemos a el grupo, a la banda Buena Fe, con el tema Guantanamero. Se bebió de un golpe su modela suerte. Dizque tal inversión fuese un día la guerra, sería como donarle fortuna a la muerte. Como a los pichones cuando abren el pico, pa' que mamá paloma venga y te alimente. Salud y educación toma pa' que seas rico, ya lo demás vendrá despacio y lentamente. Lentamente. Guantanamero, guajiro, guantanamero. Guantanamero, guajiro, guantanamero. Y dice Gerardo Alfonso que a los grandes negros le ha costado doble llegar a gigantes. Pues sepan que a los grandes de este pueblo les cuesta mucho y desafía ser emigrantes. A veces porque como si corsarios nos aplican bien la ley de la ventaja, otras veces la autoestima baja. No sabemos qué hacer con lo extraordinario. Yo no creo en el desierto del intento, ni el rencor ni el desconcierto derramado en el atril. Ni pretendo a la orilla de este verso desafiar al universo, y mucho menos el ir. Pero dime, ¿dónde pongo este traspaso que me llega como abrazo pisoteando al porvenir? Y susurra, siempre a modo de consejo, como epitafio moderno, ¿qué coño tú haces aquí? Si yo soy Guantanamero, guajiro, Guantanamero. Guantanamero, guajiro, Guantanamero. Guantanamero, guajiro, Guantanamero. Guantanamero, guajiro, Guantanamero. Vivo en el país que no se ha cansado de pretender ser el más equitativo. Yo doy promesas y pregunto a un extranjero, porque en otro lugar los llaman palestinos. Mientras voy guindado de mi propio sueño, metiendo cabeza como aventurero. Si me zafo y obviamente me despeño, recuerden que dijimos Guantanamero, Guantanamero, yo soy Guantanamero, yo voy Guantanamero, Guantanamero, de capa y sombrero. Guantanamero, guajiro, Guantanamero. Desde Brasil escuchemos a la cantante y compositora Adriana da Cunha Calcanoto. Ella es considerada como una de las más importantes compositoras de la música popular de Brasil contemporánea por la variedad de estilos musicales que fusiona. Adriana da Cunha Calcanoto, mejor conocida como Adriana Calcanoto, tiene varias grabaciones que fueron éxitos en su momento con nuevos arreglos. Escuchemos a esta cantante brasileña con el tema Justo Agora. Desde Argentina vamos a escuchar a la banda de Sky Rock, los Fabulosos Cadillacs. Ellos provienen de Buenos Aires y está considerada como una de las mejores bandas de la historia de América Latina. Fue fundada en 1985 y cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano. Entre ellos están La Marcha del Golazo Solitario, Rey Azúcar, Fabuloso Calavera y Vasos Vacíos. Los Fabulosos Cadillacs nos traen el tema Desaparecidos. Preguntaba la doña,

Este cover, Desaparecidos, a cargo de los Fabulosos Cadillacs, recordemos que el tema original es de Rubén Blades. Esto es Fuego Sagrado. Ahora vamos a escuchar a Cubanismo, que es una banda con gran potencia, cuyo repertorio está cargado de música tradicional cubana a partir de una gran variedad de géneros. Esta banda alcanzó un gran éxito en los años 90 y aprovechando la demanda de géneros cubanos clásicos y actuaciones de artistas invitados por una amplia variedad de leyendas, pudieron compartir escenario junto con Tata Guinness, Angá, Carlos del Puerto, Rocío Martínez, Alfredo Rodríguez y Carlos Álvarez, entre otros. Cubanismo con el siguiente tema. Thank you. Bacalao es una banda representativa de la música fusión ecuatoriana. Esta banda mezcla ritmos que van desde la cumbia, la salsa, el merengue, el ska, el reggae y el swing, y también la música tradicional ecuatoriana y el rock and roll. Sus letras están fuertemente influenciadas por localismos ecuatorianos y también tratan de temas sociales. La banda más chimba del universo con el tema Sueño Americano. Todo por hoy aquí en nuestro programa. Gracias por acompañarnos en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Se despiden de ustedes Daniel Castellanos en los controles y en la locución Julia Lozada. Que tengan una buena tarde. Fuego Sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. El silencio, el preludio de apertura a otra revelación de fuego sagrado. Le espero en la próxima emisión.